pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you, whoa, whoa. All these feelings intertwined, oh. Fighting the urge to reach out. And my stance remains unchanged, baby. I can't help it, I'm so into you. We'll be right back. put this behind us. Maybe we can find us again. I know. Put this behind us. We can find us again. Cause I don't go. I was alone. I was alone in this world. And I needed people. I know my funeral gon' be lit. Cause how I treated people. I don't wanna go. I don't wanna. Between emotions, I know we got real issues. Can't give in so easily. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Ain't going out with no fight. No, I'm just trying to play my part. Yeah, I'm not ready to let go. Whoa, whoa. Oh, when you're ready. We can put this behind us. Maybe we can find us again. I know. Put this behind us. We can find us again. Cause I don't wanna go. I was alone in this world. And I needed people. I know my funeral gon' be lit. Cause how I treated people. I don't wanna go. I don't wanna. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha, un 18 de junio, pero del año 1988, que la canción Together Forever del cantante británico Rick Astley alcance el primer lugar en el listado norteamericano de la revista Billboard, su listado del Hot 100, y allí permanecería una semana. Vamos con esa canción que fue número uno a partir de una fecha como esta, 18 de junio año 1988, es decir, hace 36 años exactamente. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche. Thank you.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una fecha como esta, 18 de junio del año 2000. Les cuento que la industria de la música estaba pasando por bastante crisis. En este día se anuncia en Inglaterra que las ventas de CDs piratas habían excedido la cifra de 500 millones de unidades en un año. La industria de la grabación estima que las pérdidas por causa de la piratería habían llegado en ese año 2000 a los 5 mil millones de dólares. Se lo comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Queen, You Don't Fool Me. No me engañas. Mama said, be careful of that girl. Mama said, you know that she no good. fool. You don't have to say to man, you don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Tema Lounge en Estrellas de Medianoche.